Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R. Reconstruir. El juez Daniel Rafecas identificó un nuevo centro clandestino de detención en Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una instalación ubicada en la calle Bacacay, al 3700, que comparte manzana con Automotores Orleti. Al igual que este, el nuevo espacio sirvió de base de secuestros, torturas y exterminio durante la última dictadura cívico-militar y estuvo a cargo de la exsecretaría de Inteligencia del Estado. Resolver. La justicia ordenó testeos masivos y entrega de equipamientos para los neuropsiquiátricos porteños. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene 5 días para informar sobre las unidades de aislamiento y febriles de urgencia de los 4 institutos de salud mental porteños. También deberá dar cuenta sobre la cantidad de camas y personal necesario para desempeñarse en dichas unidades e implementar protocolos en hospitales para niñes y adolescentes. Reclamo. Trabajadores de Coto piden la intervención de un fiscal por los casos de COVID en la cadena de supermercados. Ya son más de 300 casos confirmados en las distintas sucursales. Les empleados de la cadena firmaron una carta abierta pidiendo la intervención de oficio y de entes gubernamentales mientras planean una campaña de concientización. Denuncian que trabajan en completo abandono sanitario y sin protocolos. Riesgoso, escándalo en Mendoza por el festejo de un cumpleaños en una dependencia del Estado. Al menos 2 funcionarios de la ciudad mendocina de General Alvear y una decena de trabajadores municipales utilizaron un espacio dedicado al trabajo con personas con discapacidades para llevar a cabo una fiesta. El encuentro transgredió la normativa que prohíbe reuniones de más de 10 personas y sus participantes no usaron tapabocas ni respetaron la distancia social. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Es momento de comenzar este programa hoy a tiempo. ¡Qué felicidad! Algo con R en día jueves. Así estamos aquí de este lado del estudio. Mi persona, Jimena López. Y del otro lado, Malén Gatica en los controles, la magia. Y Sarasa también en los controles, procurándose abrigarse de este frío, frío que nos ha acechado de estos días. Tengo las manos heladas, esto es una certeza. Pero me voy a callar, como dije en Instagram, porque yo siempre digo que quiero el frío, así que no me voy a quejar del frío. No ha lugar a este tipo de comentarios. Bienvenidos, bienvenidas del otro lado. Estaré acompañándoles hasta las 8 de la noche en este programita de la tarde, del momento en el que en tu cuarentena tal vez dejas de trabajar, tal vez no, tal vez estás ahí tomándote algo, haciéndote una merienda tardía, quién sabe qué, pero bueno, acá estamos acompañando por la 88.7 o en fmlatribu.com en vivo, sí, aquí desde el estudio. Y bueno, hablábamos de Menojo, voy a retomar algo con R, la noticia última que leímos. Menojo, la pregunta esta semana del sorteo que estamos haciendo, que entrado ya el jueves, podemos decir que es el sorteo en sus últimos días, en estas últimas horas, hoy, mañana, hasta las 7 de la tarde tienen para terminar de contestarnos la pregunta: ¿con quién te querés enojar? Porque ya cerraremos listas y mañana viernes en este horario, en este programa, 7:30 de la tarde, estamos entregando los premios, los premios, no entregamos nada acá, pero anunciamos al aire quiénes han ganado los fantabulosos y montones de sorteos de premios que tenemos para entregar. Yo me enojo con la gente en Mendoza que se hizo esta fiesta, que se juntó para la joda. Yo quiero decir que me enojo con ellos. Y en un tono más personal, más reflexivo, me enojo con la gente poco empática. Eso voy a decir yo. En el momento esto me ha convocado esta consigna. También me enojo con las empresas y todo. Pero como ya dije a qué empresa quería expropiar la semana pasada, si no me equivoco, voy a pasar a otro tipo de respuesta. Me enojo con la gente que es poco empática, con el otro, la otra, el otro. Simplemente, y más en estos tiempos, creo que es importante practicar la empatía. La empatía es muy importante. Poder ponerse en el lugar de la otra persona. Hablarnos con respeto, con buena onda. Es algo muy importante. Y sobre todo en virtualidad, cuando ni siquiera nos tenemos cara a cara, como reflexión solamente lo hago. Pero bueno, ya va a haber más tiempo para reflexionar en este programa. Tendremos harta reflexión en un ratito nada más. Estaremos hablando con una persona que nos gusta hablar mucho en este espacio y que siempre tiene cosas muy interesantes para decir. Luego lo diré. No voy a anunciar quién es. No me gusta anunciar antes las cosas. No sé, tengo un problema con eso. Bien, el sorteo colectivo llevamos adelante entre varios programas de esta emisora. Charco de Arena, Eso que Falta y Algo con R. Charco de Arena lo pueden escuchar por las mañanas en esta emisora de 9 a 12. También está Eso que Falta el resto del mediodía tarde, de 12 a 4 de la tarde. Y con esos programas estamos lanzando esta pregunta: ¿con quién te querés enojar para ganarte? Entre otras cosas, bueno, varias cosas que voy a pasar a enumerar, porque podés contestar y ser uno de los 6 ganadores, si no me equivoco, o 7, ya no sé, porque vamos sumando y son un montón. Te podés ganar un bolsón de verdura agroecológica de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Son 2 bolsones que tenemos, así que hay 2 personas que se lo estarán llevando. Tenemos también un bolsón de Cooperativa Pueblo a Pueblo, un bolsón de Mecopo, Mercado de Consumo Popular, una caja mixta de Nojunta Paula. Cuando digo caja mixta, es dulce, salado, un poco de todo, para quien guste más lo dulce, para quien guste más lo salado, tenés un poquito de todo ahí. Budines, no sé, scones, medialunas, cosas de cuadraditos de limón, brownie, bueno, un poco de todo. También tenemos 8 hamburguesas de Humo Burgers. Y por último tenemos un kitsito picada, tenés dulce y tenés salado, un salame, un queso y un dulce de batata membrillo elección. Hubo debate en el grupo de Algo con R de cuál dulce es el más rico. ¿Vos qué opinás, Malen? Y primero, dulce de batata membrillo. No, querida, no sos de mi grupo, yo soy puro membrillo. ¿Y con quién te quieres enojar? ¿Ya lo contestaste esto? Ya lo contestaste. Cuéntame qué es. Está enojada en general, Malen. Es un estado general el de Malen. Está enojada, la pregunta es irrelevante. Perfecto. Bueno, este kit de, decía, salame, queso y dulce de batata membrillo es de Kesoski. Pueden entrar a las redes sociales de todas estas personas y redes y cooperativas increíbles. Están en Instagram, los pueden encontrar sobre todo allí a todas. Si no, entran a las redes sociales de Algo con R, que además tenemos renovación de gráfica, muchas cosas para decir. También pueden entrar a las redes sociales de Charco de Arena, de Eso que Falta, Algo, perdón, dije Eso que Falta, de Algo con R. Entren a nuestras redes, Algo con R, estamos en Instagram y van a poder ver la renovación de gráfica hermosa que tuvimos, y también van a poder ver el posteo del sorteo y los diferentes con las diferentes cooperativas que participan, para poder conocer sus perfiles también. Algo con R en Twitter, Algo guión bajo con R, Algo con R en Instagram y en Facebook. Van a ver que renovamos la gráfica hermosa, hermosa. Ya quiero todo, quiero una taza, quiero un buzo, quiero una remera, quiero un guante, quiero un auricular tuneado con el logo de Algo con R. Así que agradecemos especialmente por este trabajo y este renovarse a Agus Cría Cuervos. También la pueden buscar en el Instagram así, agus.criacuervos, y conocer su trabajo. Una genia desde el comienzo de este programa que acompaña en lo que es nuestra visual. Así que más que agradecimiento a ella y un saludo muy grande. Ahora sí, sí, por favor, arranquemos el programa con un poco de música, que tenemos mucho por delante. Vamos a escuchar Tranqui Punky. Empezamos tranqui, ¿sí? Con el tema Será. La cabeza se me está ensuciando de tanta contaminación. Será los tinazos de los autos, los cobanis, cagando a sotazos. Será en la gran ciudad. Será que un día la gente se despierta enojada, derrota todo. De tanta contaminación, será el bocinazo de los autos, los cobanis, cagando a sotazos. Será la gran ciudad. Será que un día la gente se despierte enojada y rompa todo. Que me arrasa. tus enemigos? ¿Quiénes son tus amigos? Esta es la pregunta más importante para la revolución. Eso con R que no se puede nombrar. Es algo que no se puede nombrar. Algo con R. Con R, estamos en vivo hasta las 8 de la noche. Nos escuchan en fmlatribu.com en la 88.7. Y nos vamos a un tema que, bueno, mucho ha tenido de noticia en este último tiempo, que tiene que ver con la terapia de donación de plasma. ¿Qué pasó hace muy poco? Se aprobó en la Cámara de Diputados por unanimidad el proyecto de creación de una campaña nacional para la donación de plasma. La iniciativa fue aprobada con 229 votos a favor y ahora será remitida al Senado para tener la otra media sanción de alguna manera. Esto es crear una campaña para la donación de plasma de pacientes recuperados de coronavirus de todo el país. Lo hemos venido hablando bastante aquí en la tribu. Muy importante esta noticia de que se le ha dado media sanción. En este registro que se va a crear, va a quedar anotado todos y todas los pacientes que han tenido coronavirus y que se han recuperado. El paciente puede donar sangre y la sangre va a contener este plasma del paciente, en donde están los anticuerpos que generó cuando logró superar la enfermedad, y esto va a ayudar a personas que hoy están contagiadas y que tienen COVID a poder tratarse. En la actualidad en Argentina existen diversos protocolos y líneas de acción en relación a la terapia de plasma. Algunas se vinculan con proyectos de investigación, por ejemplo, la Fundación Infante encabeza varios proyectos o el Hospital Italiano, mientras que otras terapias apuntan más al uso compasivo, es decir, que se suministra en casos muy específicos y a pesar de que la evidencia sobre su efectividad no sea concluyente al respecto. Pero bueno, en casos muy puntuales se suministra este tratamiento con plasma. Vamos a comentar hoy el caso de Carmelo Falduto. Él es docente jubilado del Distrito Escolar 19. Hoy está internado en terapia intensiva en el Hospital Méndez por la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires y no está recibiendo el tratamiento de plasma a pesar del reclamo de su familia para que se le habilite dicho tratamiento. Por eso un poco hablamos de la importancia que se haya sancionado en Diputados este proyecto para crear esta campaña de donación. Vamos a escuchar ahora al hijo de Carmelo, Leandro Falduto, que nos cuenta el estado de salud de su papá y el reclamo de la familia porque el sanatorio acepte que se le brinde el tratamiento de uso extendido de plasma. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leandro Falduto. Soy el hijo de Carmelo Falduto. Mi papá es docente, jubilado. Se desempeñó casi toda su carrera en el distrito de la zona sur de Capital. Hace ya una semana exacta que está internado en el sanatorio Méndez con diagnóstico de COVID. El COVID se agravó y devino en una neumonía. Desde el domingo está internado en terapia intensiva, en estado crítico, con coma farmacológico y respirador. Los médicos nos informan día a día de su evolución y, si bien puede tener leves mejorías, hasta el momento no es tan favorable su evolución. Así que con mi familia estamos luchando porque el sanatorio acepte que se le brinde tratamiento de uso extendido de plasma. Esto quiere decir que se le aplique debidamente el plasma, no de manera experimental, que puede resultar en la aplicación de un placebo, sino que directamente en la aplicación del plasma, que si bien actualmente no está demostrado científicamente que sea un tratamiento con pruebas válidas de funcionamiento, sí está teniendo resultados muy prometedores. Y no existiendo tantas opciones de tratamiento hoy en día, esta parece ser la más viable, por lo que estamos pidiendo en el sanatorio por todas las vías que autorice este tratamiento. Actualmente no son muchos los centros de salud que están adheridos al protocolo, por lo tanto no lo aplican. Sabemos que el Clínica sí lo hace y que existe la posibilidad de que ellos envíen desde su banco de plasma, envíen el plasma al hospital, al sanatorio donde está internado mi papá, y se lo apliquen. Sabemos que existe esa posibilidad, por lo que estamos peleando con la dirección médica del sanatorio para que habilite ese trámite. Así que básicamente ese sería el reclamo. Escuchamos a Leandro Falduto, hijo de Carmelo, docente jubilado que está internado en el Hospital Méndez en la ciudad de Buenos Aires, que no está recibiendo tratamiento de plasma. En esta emisora, a mitades del mes de junio, el programa Eso que Falta habló con Nora Echenique, directora del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, que entre otras cosas decía que por cada paciente recuperada que done plasma pueden tratarse hasta 4 personas con COVID. Es un tratamiento muy efectivo, poco invasivo. Una de las cosas que se comentaban es que para poder aplicarle a una persona, o sea, para alguien que alguien pueda donar, tiene que haber cursado la enfermedad de forma exitosa tras 28 días sin presentar síntomas y haber dado negativo en el test de ver si tiene COVID o no, sí, para ver que no se pueda contagiar nada. Entonces, bueno, es un tratamiento realmente que con esta sanción, media sanción que tuvo, la familia está reclamando que se le pueda aplicar a Carmelo. Y en este marco que comentábamos de la media sanción de este proyecto de ley, Leandro comenta la importancia de esta sanción justamente para crear la campaña nacional para la donación de plasma de pacientes recuperados de coronavirus. Lo escuchamos. Y por otra parte, me sumo al reclamo por la sanción de la ley de trasplantes de plasma para pacientes con COVID. No solo tiene que estar dadas con las condiciones para que todas las personas que están recuperadas puedan donar el plasma, que eso es necesario, sino que también es muy necesario que todos los centros de salud vayan adhiriendo al tratamiento este, a la aplicación del protocolo, puesto que, como decía anteriormente, no existen hoy en día muchas opciones viables de tratamiento y esta parecería ser la más prometedora. Así que con mi familia estamos efectuando ese reclamo hace ya varios días y estamos esperando una respuesta favorable por parte del Sanatorio Méndez. El tratamiento con plasma no es algo nuevo. Ya en la década de 1960 se utilizó para combatir la fiebre hemorrágica argentina y en ese entonces también se logró bajar con este tratamiento la tasa de letalidad de un 30% a un 3%. Recordamos que la semana pasada y con el apoyo de la oposición, como decíamos, fue por unanimidad el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, presentó este proyecto de ley para crear la campaña nacional para la donación de plasma de pacientes recuperados de coronavirus. El proyecto lo que hace es promover la creación de una campaña para la donación voluntaria de plasma proveniente de pacientes recuperados de COVID. Establece una licencia especial para los y las donantes, también bajo relación de dependencia, de 2 días por cada donación. Y el proyecto también procura garantizar el traslado de aquellos pacientes recuperados de COVID aptos para ser donantes de plasma y que no tengan los medios para realizarlo. Reclamo por la sanción de la ley del trasplante de plasma para pacientes con COVID. Ahora está en el lado del Senado, así que veremos qué sucede, pero bueno, realmente importante comentarlo y hoy hablábamos puntualmente del caso de Carmelo, que está en el Hospital Méndez en la ciudad de Buenos Aires y que no está recibiendo el tratamiento de plasma pese al pedido de la familia. El pueblo solo tiene 3 caminos para liberarse de su triste suerte. Los 2 primeros son los de la taberna y la iglesia. El tercero es... Reaccionemos. Hasta las 20, algo con R. Pero no se puede nombrar. Esto es algo con R, voy a bajar revoluciones, sí, algo con R, porque si no, no llego hasta las 8, Malen, te pido por favor. Esto es algo con R, estamos hasta las 8 en vivo, y no quería dejar pasar ni un minuto para dejar de hablar con esta persona, porque si no se me va el tiempo y no podemos hablar de todo, no vamos a llegar igual. Pero bueno, cada tanto en algo con R nos damos este tiempo de reflexión para poder hablar algunas cuestiones, sobre todo en este momento de aislamiento, en el cual, bueno, estamos todavía más introspectivos que nunca. Una de las cosas que quiero hablar es del tiempo. Justamente la semana pasada no llegué por temas de tiempo a este programa. El tiempo que nos corre, el tiempo que pasa, ¿no? Estamos en comunicación con Alejandro Horowitz, ensayista, profesor de la UBA, sociólogo, autor de múltiples libros, con quien hemos hablado hace unas semanas, meses, ya no sé, pero bueno, tuvimos una primera charla y en esta ocasión lo vuelvo a saludar. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, un placer saludarte como siempre. ¿Cómo te encuentro en esta etapa, en esta vuelta a fase 1 del aislamiento? ¿Cómo estás vos? ¿Cuántos whiskies te has tomado, Alejandro, en esta estancia? Bueno, eso del whisky diario no es una mala idea. Yo te digo que lo aplico. Bueno, no sé si diario, pero es una solución. Con este frío, además, ayuda. Hace frío y además ayuda a disolver una situación que, más allá de entender que no hay demasiado otra, no deja de ser fastidiosísima, pesada y abrumadora. Uh-huh. Vos, habías contado que tu trabajo es bastante en aislamiento en general, vos trabajás por tu cuenta, así que un poco la situación no es que te fue tan nueva. No, no es eso, pero escribir efectivamente es una actividad solitaria. Exacto. Y el momento, digamos, expansivo es dar clase. Exacto. Dar clase ahora es una actividad que se hace por algún sistema y por alguna plataforma, pero es un contacto excesivamente distante y es un ida y vuelta pobre, ¿sí? Uh-huh. El problema no es el trabajo en sí. El trabajo, yo trabajo como trabajo siempre. Uh-huh. El problema es el después. Y cuando no hay después del trabajo, cuando el después del trabajo se reduce a las cuatro paredes, y bueno, se hace duro. Exactamente. Bueno, y me permitís reflexionar, escucharte a vos un poco sobre el tiempo. Yo lo vivo de manera tan distinta también, ¿no? Uno está en su casa, después tiene que venir a la radio, digo, no llegás, no sé, vivo un tiempo dentro de un tiempo, pienso en estos momentos. No sé, un poco pensando en esto, ¿no? A ver, lo solitario y lo colectivo, aquí en la radio, de alguna manera, esto es un colectivo, y encontramos alguna manera en aislamiento, cada uno haciendo su programa, haciendo un programa sola. No sé, pensaba en esto de lo social y lo individual en esta pandemia. Mira, me hiciste acordar de un cuento muy famoso de Cortázar, del Perseguidor. Sí. En el Perseguidor hay una historia donde uno de los personajes viaja en subte. Y le pasa algo muy curioso, y es que en un viaje entre estación y estación, donde el lapso es muy breve, un minuto y fracción, le pasan cosas en la cabeza durante ese viaje que son mucho mayores, mucho más intensas. La idea de que un minuto es igual a otro minuto es la idea del tiempo mercantil, el tiempo vacío, el tiempo del reloj. El tiempo real, nunca un minuto es igual a otro minuto. Nunca el minuto del nacimiento es el minuto de la muerte, y así podemos continuar indefinidamente. Lo que nos hace sentir con mucha claridad este momento es que en nuestro tiempo, nuestro uso del tiempo, supone, entre otras cosas, es el momento real del uso de la libertad. Y entonces descubrimos qué clase de libertades tenemos y cuáles no tenemos, ¿sí? Sí. Porque la idea de que la libertad es la libertad de salir a comprar, y que esa es la libertad que ha sido coartada, bueno, hemos descubierto casi todos que una buena cantidad de las cosas que usualmente compramos no nos hacen falta, o no nos hacen falta en los mismos términos que pensábamos que nos hacían falta. Uh-huh. Y hablas del tiempo, de lo tirano del tiempo, Alejandro, y me remito un poco a la idea, del capitalismo, y porque he leído mucho de lo que has venido hablando un poco del capitalismo en relación a, un poco haciendo una analogía, ¿no? El capitalismo como virus también. Uh-huh. En estos tiempos. ¿Cómo hiciste ese análisis un poco para...? Mirá, hay algunos datos que rompen la vista y es imposible no hacerlos. ¿Cómo puede la sociedad humana puede deber más de lo que produce? ¿Cómo hace para deber más de lo que produce? ¿Y a quién se lo debe? ¿Y por qué se lo debe? Digamos, cuando vos te planteás que podés deber 4.2 veces lo real, cuando la masa monetaria es entre 30 y 50 veces el mundo de lo real, estamos entrando en ficciones graves, porque si bien funcionan ficcionalmente, los efectos de esta ficción son terribles. Uh-huh. Cuando yo te digo que debemos 4.2 veces lo que produce el mundo en un año, te estoy diciendo primero, o que la plata vale la quinta parte, o que pagamos unos intereses astronómicos porque estamos pagando intereses de plata por plata, o que estamos haciendo una transferencia de la economía real a la economía financiera parasitaria descomunal. El costo de la existencia del capitalismo en este momento es el absurdo mismo de la existencia. Los 7.400 millones de individuos que damos vuelta por este planeta podríamos vivir razonablemente y sin esta peste, porque esta peste es el resultado de las condiciones reales de producción, no de otra cosa. No es que la peste es obligatoria y natural como la lluvia y el sol. Esta peste es el resultado de un modo de gestionar la vida. Y este modo de gestionar la vida nos pone en peligro al planeta todo. No es una teoría de alguien que fantasmagóricamente descubre un límite extraño de las cosas. Son las cosas que se nos plantan delante y nos hacen saber que así no se puede más. Es como una eclosión. Me pensaba esta dualidad entre los bienes tangibles, ¿no? Entre los bienes de producción, todo esto que hablás, el consumo, y también los recursos naturales, los bienes imaginarios, de alguna manera, todo eclosiona. Claro, porque vos, cuando vos tomás el mapa real, el mapa físico, y ponés 1900, y ponés en 1900 qué proporciones había en este planeta entre selva y desierto. Ponés este mismo mapa en 1960 y vas a ver cómo ya la proporción no es igual, avanza el desierto sobre la selva. Y cuando lo mirás hoy, quedás aterrado. Pensá que hace 15 minutos se incendió el Amazonas. Y que el mismo tipo que permitió el incendio del Amazonas permite el incendio del coronavirus. Y el que no puede establecer la relación entre las dos cosas, en rigor de verdad, es un pobre tipo. ¿Cómo ves los países, digamos, de diferentes países y continentes, Alejandro, con respecto a esto? ¿Cómo lo están llevando? Digo, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, China. Mirá, el caso de Estados Unidos es un orden, digamos, donde lo absurdo raya el lo suicida. Cuando nosotros miramos las playas de algunas regiones, por ejemplo, las playas de Miami, en un momento determinado, y las condiciones en que se participaba de esta playa hace 2 meses, menos, uno no podía no prever lo que iba a pasar, era una obviedad. Ahora, al mismo tiempo de que esta obviedad sucede, el único dato que le importa a Trump es cuántos millones de nuevos tipos se incorporan después de haber empujado a 25 millones a la calle, sin considerar cuántos se van a morir. Alejandro, te quedas un ratito más, vamos a tener que ir a una tanda y volvemos, y sobre esto me quedo, así que seguimos charlando. Ahora volvemos más con más algo con R, por eso me la atribo. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. MECA, Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos. El protocolo para el desarrollo de actividades musicales y transmisiones vía streaming aprobado el 8 de junio por parte del Gobierno de la Ciudad vuelve a excluir al sector de la cultura independiente. Nuestros espacios no podrán ser sede de streaming ni grabaciones, ni tampoco la diversidad de artes existentes. El protocolo aprobado incluye solo a grandes empresas de la cultura y margina deliberadamente al sector cultural más débil y precarizado. Hasta el momento no se han recibido líneas de subsidio o apoyo económico de ningún tipo. ¿Cuánto más hay que esperar? MECA, Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos. Espacio Publicitario. Nuevo almacén agroecológico en Almagro.

con R, estamos en vivo por FM La Tribu hasta las 8 de la noche, un ratito más nos queda de programa. Recuerden nuestras redes sociales, Algo con R, estamos en Instagram, estamos en Twitter, Algo-con R, estamos en Facebook. Pueden participar de la pregunta de esta semana, que al final de la nota se la voy a hacer a Alejandro. ¿Con quién te vas a enojar hoy? Así que pues, Alejandro la puede ir pensando. Respondan y mañana estaremos cerrando listas y entregando premios. Continuamos en esta entrevista de reflexión con Alejandro Horowitz, lo tengo del otro lado. ¿Está allí? Sí, por supuesto. Alejandro, volviste. Bien, tengo una pregunta. Volvemos a esto que estábamos hablando antes, de justamente de la muerte estabas hablando, y Virgilio, un oyente, llamó a la radio preguntando, y hablando esto que hablabas de Trump en Estados Unidos, de si Trump no calcula más que cuántos van a morir, quiénes van a morir. Y un poco tengo una cita de este filósofo coreano, Byung-Chul Han, disculpen la mala pronunciación, que decía, y me quedé un poco con esto, de el virus es democrático, pero la muerte ocasionada por el virus no es nada democrática. Así que... hay algo que es cierto, los más vulnerables siempre son los más vulnerables, y las clases sociales, que no son un invento de Marx, verifican esta situación de vulnerabilidad. Uh-huh. La primera vulnerabilidad es garantizarte el trabajo. En consecuencia, si las empresas cierran y se les permite no pagar, la vulnerabilidad de los que se quedan sin trabajo de distinto modo es mucho mayor que la de cualquiera que no tiene esa situación o tiene garantizados sus ingresos. Si a esto le sumamos vulnerabilidades adicionales, esto es la edad, enfermedades previas, el hábitat, las condiciones en las que uno tiene que permanecer y su salud psíquica y fisiológica, es obvio que no es lo mismo hacer cuarentena en una casa con 400 metros de parque que en un departamento de 20 metros cuadrados, y es obvio que no es lo mismo hacerlo en un departamento de 20 metros cuadrados que en una casa precaria en una vía miseria. Uh-huh. Es evidente que estamos hablando de una asimetría estructural. Eso, para punto de partida, conviene no equivocarse, y esto es cierto, pero al mismo tiempo hay una segunda cosa que también es cierta, y es que nadie sabe quién resiste y quién no. Este es el primer asunto. Y el segundo asunto, que es el que vuelve más loca la cuestión, es que los grados de vulnerabilidad pierden su condición de relativa distancia para modificarse dramáticamente en el momento en que el sistema colapsa, para que se entienda. Gente que no tendría por qué morirse, porque si fuera atendida adecuadamente se va a morir, y gente que de ninguna manera tendría por qué ni siquiera enfermarse, se va a enfermar. Es decir, es verdad que la asimetría existe, pero lo que no es verdad es que esta asimetría suponga, en su propia lógica interna de darwinismo brutal, una especie de garantía para alguien. Esto último no es cierto. Uh-huh. Y también están del lado del, bueno, los gobiernos, quienes están justamente a cargo, quienes de alguna manera llevan adelante las medidas para paliar esta pandemia, y bueno, y qué pasa con eso y lo que termina pasando, ¿no? Hay una especie de desborde también. Pero acá hay una cosa que conviene entender. Uh-huh. Si yo creo que los que se van a morir son 14, y da lo mismo que sea de un modo o de otro, si esto fuera cierto, uno puede entender que las medidas son intrascendentes. Pero basta comparar los que toman medidas con los que no toman y mirar el comportamiento de esto para entender. Uh-huh. Si China no hubiera tomado todas las medidas que tomó, China tiene 1.450 millones de habitantes. El 10% de eso son 145 millones, y el 1% son 14 millones. ¿Ustedes se imaginan 14 millones de muertos en China? Uh-huh. Digo, para que se entienda lo que sería el desatar la lógica pura del vendaval. Ahí queda claro que cuando los muertos no son ni 14 millones ni un millón, estamos hablando de que el comportamiento frente a la pandemia no puede ser neutral, no es neutral, no es lo mismo que se haga una cosa o se haga la otra. Pero ahí viene la segunda parte. La lógica de la rentabilidad hace que cualquiera que se someta a ella pierda de vista cualquier otro término que no sea la rentabilidad. Uh-huh. Y como la pandemia baja la rentabilidad, todo aquello que pueda, aún del modo más esquizofrénico, creer que la puede aumentar, la burguesía lo va a hacer para aumentarla, porque su única patria es el negocio. Y como ahí empieza y ahí termina su patria, su inteligencia no es mayor que esa. Y esto prueba por qué esta clase de imbéciles son así de suicidas. Uh-huh. Y adiós el derecho a la vida y todas esas cosas, ¿no? No, el derecho a la vida es un papelito. El único derecho, todos los derechos se someten a este derecho. Uh-huh. Está muy claro que el único derecho que les importa es el derecho de propiedad, de la propia propiedad, de la ajena no. Alejandro, ¿cómo ves vos el manejo de todo esto acá en Argentina, en el país propiamente? ¿Cómo se viene llevando? ¿Cómo lo ves? Mira, el manejo tiene sus altos y bajos. Uh-huh. Por momentos es más eficiente, por momentos es más inadecuado, por momentos hay un plan que se ve claro, por momentos el plan parece temblar. La naturaleza de los acuerdos políticos requeridos para llevar esto adelante no es nada sencillo. Y como la crisis, el corazón de la crisis es el AMBA, y el AMBA no tiene exactamente dos gobiernos del mismo color, este no es un problema menor. Uh-huh. Sin embargo, debemos reconocer que hasta acá no se han saltado de un modo muy grave los límites, y que en las cuestiones, cuando se puso realmente denso, cuando la cosa se puso pesada en las villas, por ejemplo, hubo un comportamiento de inteligencia operativa que permitió evitar la cuestión. Y está claro que ahora el foco no está ahí. Uh-huh. Bueno, además pensando en un gobierno que acababa de llegar, ¿no? Un problema apenas empezando todo esto. Bueno, una de las suertes que la sociedad argentina tuvo es que había un nuevo gobierno que acababa de llegar. Sí. Con el gobierno anterior, esto no hubiera sido una catástrofe, hubiera sido varias catástrofes juntas. Uh-huh. Porque entre que Macri se dé cuenta de algo y de que de ahí sea capaz de implementar algo desde el Estado, bueno, eso es para las calendas griegas. Alejandro, ¿cómo ves vos, analizás la decisión de Vicentín, todo lo que tuvo que ver con el anuncio de expropiación de Vicentín? Mira, el anuncio de Vicentín es el anuncio de un saqueo anunciado. Digo, a ver, la deuda de Vicentín es el capital de Vicentín. Lo que es sencillamente impresionante es cómo un banco público le ha prestado a Vicentín en esas condiciones sin control. Este es el primer elemento. El segundo elemento es, hay que garantizar el cobro de las acreencias del banco, y esto se hace interviniendo la empresa, obviamente. La tercera cuestión es una cuestión altamente delictiva y clara. Vendieron por 122 millones de dólares una de las empresas del grupo y nadie sabe dónde están. Todo esto es más que suficiente. Después, bueno, hay distintas posibilidades operativas de cómo hacer algo o cómo no hacerlo. Uh-huh. Pero además hay una tercera y cuarta cuestión, que es no solo la deuda, la defraudación, la falta de control, sino el contrabando. Vicentín es una empresa que dispone de un puerto privado que permite la salida sin ningún tipo de control ni pago a parte entera de una cosecha que sale vía Paraguay. Y eso, además de ser una actividad delictiva sin otra tipificación posible, es un modo en el que han estafado a un conjunto de productores a los que les han tomado esta mercancía, no se las han pagado y no se las van a pagar nunca, porque como es contrabando, no tiene ninguna clase de garantía. Uh-huh. Bien, Alejandro, te quedas un ratito más, vamos a un poco de música y luego volvemos para cerrar con alguna preguntita más. Tenemos el criterio con R, nos vamos a enojar, tenemos rabia esta semana, estamos preguntando con quién te querés enojar. Vos, Alejandro, ¿con quién te querés enojar? Si tú tuvieras que enojar con alguien, no con algo. Enojarse no es una buena idea. No. Nos queremos enojar acá. No, yo entiendo que uno por momentos no puede tolerar la cuestión y se Bien. Enoja más allá de lo que se proponga. Bien. Pero lo que nos conviene a los que venimos recibiendo cachetazos más que enojarnos es mirar fríamente quien nos pega los cachetazos y defendernos. Perfecto, rabia es nuestro criterio con R, y después de algunos días de música rabiosa y vamos a escuchar a Flopa, artista que estuvo aquí en este estudio en Algo con R, vamos a empezar a pensar cómo habla Alejandro de matar esta rabia. Escuchamos Flopa, rabia. Resuena en el aire música con R. Resuelvo tu risa, debías tus rayos a mí, devarías. Alejandro Horowitz, estábamos hablando, estamos en comunicación todavía, doctor, ensayista, sociólogo, profesor de la UBA, bueno, todo. Y Alejandro, te quería hacer una última pregunta, un poco volviendo al inicio, si me permitís. Dale. Hablábamos del tiempo tirano y quería saber qué pensabas vos sobre la ley del teletrabajo, ¿no? Media de que se aprobó, una media sanción en diputados, con esto de controlar los tiempos, de justamente a veces no tener un límite, ¿no? Y de cómo va a ser eso. Mira, si algo muestra la legislación laboral en el mundo, es una tendencia a fastidiar crecientemente a los trabajadores, y no solo. Porque cuando uno mira la relación entre horario de trabajo y capitalismo, uno ve que en el desarrollo político del capitalismo y en el desarrollo de la productividad social del trabajo, supone la reducción de la jornada laboral. Este fenómeno, la reducción de la jornada laboral, que es perfectamente posible, muestra cómo, con el argumento de que la productividad aumentó, esto no es un beneficio para los trabajadores, sino solo para los capitalistas. En consecuencia, si vos no querés trabajar en las condiciones en las que yo te ofrezco, hay 14 que están esperando por el mismo puesto de trabajo que vos, no jodas, claro. Y por lo tanto aceptá las condiciones y se terminó. Este modo de negociar, que es un modo muy terrible, hace que en última instancia, cada vez que hay una reforma sobre la estructura del trabajo, lo que queda sumamente claro es que el trabajador tiene, por lo general, peores condiciones que antes de la reforma. Las de perder, digamos, siempre. Así es. Este tipo de arreglo es un arreglo donde está implícito el siguiente razonamiento. Es verdad que retrocediste respecto a la ley anterior, pero no es verdad que hayas retrocedido tanto como a las condiciones que la patronal quería imponer. Uh-huh. Es cierto esto último que se afirma, pero es una verdad miserable. Alejandro, ha sido un placer hablar con vos en esta ocasión, así que realmente agradecerte el tiempo. No, cuando ustedes quieran charlamos de nuevo. Por favor, espero que sea presencial, pero si no seguirá siendo telefónico. Espero que no sea con coronavirus. No, y con whisky, bien. Por supuesto, eso prueba que sería un encuentro muy amistoso. Muchísimas gracias, Alejandro. Ya. Alejandro Horowitz, sociólogo, ensayista, profesor de la UBA, se ha dado este rato para charlar con nosotros. Para nosotros realmente es un placer hablar con él para, bueno, seguir reflexionando sobre los tiempos que vivimos y atravesamos. Algo con R se va despidiendo, en la continuidad de la tribu llega No te vayas, campeón. Hablábamos antes, y no quiero dejar de decirlo porque está bueno dar la data, hablamos de la donación de plasma y dónde puedo donar hoy en el sistema de la Ciudad de Buenos Aires. Quería pasar algunos datos para que lo tengan presente. Pueden donar en el Hospital Álvarez, ahí en Aranguren 2701, en el Argerich, en Almirante Brown 240 o en el Durand, Ambrosetti 743. Cada uno de los hospitales tiene un mail al que se pueden contactar, un teléfono y un horario para poder averiguar y poder hacer la donación de plasma que hablábamos anteriormente y la importancia, ¿no? Así que pueden contactarse con el Hospital Álvarez, Argerich o Durand para poder realizar la donación. Se han sido pacientes recuperados de COVID. Nosotros nos vamos despidiendo hasta mañana, viernes a esta hora, 7 de la tarde, a las 7 más o menos, estaremos empezando con Manupa, un programa de viernes para cerrar la semana. Malen, muchas gracias. Ha sido un gusto tenerte del otro lado en los controles. Nos reencontramos mañana. Acuérdense de entrar a las redes sociales de Algo con R. Gráfica renovada, hermoso todo. Pronto remeras, buzos de egresades para todo el equipo. Al equipo también le mando muchos saludos. Ya sé que no hay que enojarse. Yo ya sé que no hay que enojarse. Pero igual, con esta gente sí me enojo, con esta gente. Porque yo me pregunto, ¿qué nueva idiotez anticuarentena nos va a deparar la semana que viene? Hay algo que no se puede nombrar. Con R, algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.